En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es ya miércoles 13 de febrero de 2019. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol a través de nuestro grupo de medios. La radio 101.4, la televisión Teleelch y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es y en la app gratuita de Teleelch. Buenas tardes. Pacheta cuenta con 20 futbolistas para el partido más importante de la temporada. Hasta ahora. Este sábado a las 6. El Elche se mide a la Extremadura. El técnico podría realizar hasta 4 cambios en el 11 para enfrentarse a los extremeños, donde debutará José Antonio Reyes, su fichaje estrella en el mercado invernal. El ex del Real Madrid, Atlético, Sevilla, Arsenal y ahora Extremadura. Esas novedades serán Gonzalo Verdú en defensa. En el centro del campo, probable la vuelta de Javi Flores e Iván Sánchez. Y Yassin Kasmi en la punta de ataque. Iván Sánchez está entrenando con normalidad ya desde la semana pasada y por su importancia y rendimiento apunta al equipo titular. Bien, la verdad que la lesión ha evolucionado bastante bien. Al final sabemos que cuando hay una rotura, pues siempre tenemos que ir con un poco más de precaución, porque bueno, las roturas son un poco complejas y bueno, al final la resonancia que me hice la semana pasada ya indicaba prácticamente que estaba mucho mejor. La semana del Oviedo hice un poco trabajo más fuerte y al final acabé muy bien la semana y esta semana ha empezado normal, así que ahora mismo me encuentro bien y estoy para ayudar al equipo con lo que el míster decida. Iván Sánchez, que es sin duda un jugador clave para los planes de Pacheta. Vamos a ver si el próximo sábado le da ese plus de calidad al equipo. Por cierto, sigue sin hacerse oficial la cesión de Benja al Hércules. Su amigo y compañero Iván Sánchez entiende que es un jugador importante. Bueno, al final en el mundo del fútbol sabemos cómo es, ¿no? Que se dan situaciones y a veces, pues bueno, pasan este tipo de cosas. Al final Benja era un jugador muy importante para nosotros dentro del vestuario porque creo que el año pasado nos dio muchísimo y dentro del vestuario era una persona muy querida que tenía una relación muy buena con toda la plantilla. Y bueno, al final pues se le presenta también esta situación, él también lo habrá meditado. Al final está claro que él decide lo mejor para él y bueno, por mi parte agradecerle todo lo que ha hecho por el club. Creo que tengo una amistad muy buena con él y le deseo lo mejor siempre porque es una persona 10. Una persona 10 que ha decidido marcharse al Hércules para jugar cedido con ese compromiso de un contrato de larga duración. Lo cierto es que todavía por un tema burocrático la Federación Española de Fútbol no ha dado el visto bueno, por eso ni Hércules ni el Elche lo han hecho oficial, pero ya desde ayer se despidió de sus compañeros y desde ayer ya no entrena con el Elche Club de Fútbol. Lo cierto es que aunque el Elche no tenía previsto el fichar a nadie más, el firmar a ningún delantero por la marcha de Benja, pues queda una ficha libre, pero el Elche no puede firmar, aunque sea un jugador en paro, algo que ayer por la mañana yo creo que desconocían en el club, pero que luego se dieron cuenta. Lo cierto es que cuando

Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Este sábado a las 6, el Martínez Valero acoge hasta el momento el partido más importante de la temporada. Suena atópico, pero teniendo en cuenta la trascendencia del partido, del rival, a la altura que estamos ya del campeonato, tiene pinta, como se diría en el argot taurino, de que ese partido no tiene término medio. O puerta grande o enfermería. Ganar al Extremadura, que marca la zona de descenso con 23 puntos, significaría dejarlo ya a 8 de distancia. Ahora está a 5, el Elche a los 5 puntos del descenso, a los 5 puntos del Extremadura. Dejar a 8 al Extremadura, más el golaverás, francamente sería una puntuación extraordinaria. Sin embargo, lo contrario, perder, significaría que el Extremadura se te pone a 2 puntos y con el golaverás a favor. Sé que alguien, o muchos, o pocos, no lo sé, estarán pensando, bueno, y hay que contar con los 3 puntos del Extremadura que sumará a finales de mayo cuando le toque el Reus. Sí, pero también esa jornada el Elche puede ganar, ¿no? Y si gana, se mantendrá la distancia. Para que recortase esos 3 puntos, el Elche tendría que perder esa jornada. Algo que, por ejemplo, el Extremadura no hizo la semana pasada, cuando el Elche le dieron los 3 puntos contra el Reus y el Extremadura no lo aprovechó porque perdió su partido. O sea que ahora mismo son 5 puntos reales con el Extremadura, 5 puntos reales con el descenso, y hay mucha diferencia de ganar a perder. Puerta grande o enfermería. El empate, el mal menor, sería y seguiría siendo un traspiés y más jugando en casa, pero al menos mantendrías 5 puntos. Para ese partido el técnico tiene 4 bajas seguras. Jesús Olmo, sancionado. Ya sé, acaba de venir, pero venía percibido del Reus. Además de los lesionados, Neider, que ya entrena casi con aparente normalidad, pero se le va a dejar una semana más. Borja Martínez, que también entrena, y estaremos hablando de al menos 2 semanas más. Y Gonzalo Villar, al que sí todavía le faltará un mes y medio. Pero van muy bien los lesionados, hasta el punto de que Iván Sánchez ya está para este fin de semana y puede ser una de las grandes novedades en el 11 titular, que podría parecerse a los 11 antiguos. Es decir, con un centro al campo que podría estar formado por Javi Flores y Nino, Iván Sánchez y Josan en bandas, y arriba, eso sí, ni Sori ni Benja. Estaría Yasin. En defensa está claro que volvería Gonzalo Verdú tras cumplir la sanción. Haría pareja con Dani Calvo como central. Juan Cruz, lateral izquierdo. Alexander, lateral derecho. Edgar Badía, por supuesto, en portería. Y por delante, Xavi Torres. La gran duda es saber si va a prescindir del doble pivote para meter a Javi Flores. Es decir, si pondrá a Xavi Torres con ese 4-1-4-1 y por delante a Javi Flores con Nino, o querrá, como en las últimas semanas, poner un doble pivote con Xavi Torres y Karim, y entonces juntos no van a poder estar Javi Flores y Nino, o uno u otro, si juega con las dos bandas, con Iván Sánchez y con Josan. Podría meter a Javi Flores y a Nino y a Karim, pero tendría que prescindir de una de las bandas. En fin, vamos a ver lo que hace el técnico. Tiene 20 jugadores disponibles. De esos 20, ya descartamos a uno, y no porque tengamos ni ojeriza ni enemistad, todo lo contrario, pero está claro que Johnny Íñiguez, salvo sorpresa monumental, no entra en convocatorias mientras tenga futbolistas de sobra Pacheta. Por tanto, de los 20, en realidad 19 en los que confíe, y ahí tendrá que descartar a uno, que podría ser pues alguno de los laterales, quizás Manu Rodríguez, o incluso si jugase con un solo pivote, le sobrarían otro en el banquillo. ¿Para qué quieres a Karim y a Manu Sánchez? Te sobraría uno. Y no olvidemos que Manu Sánchez ha pasado de ser el pivote titular a ser ahora el tercero de la fila. Bueno, el cuarto es Johnny, pero vamos, este cuenta poco o nada. Bueno, pues el equipo que sigue entrenando, hoy lo ha hecho a puerta cerrada. El técnico hoy ha probado distintas opciones y también, bueno, pues entrenamiento en el que la presión a la salida de balón, las jugadas defendidas a balón parado que están trayendo de cabeza al equipo, todo eso se sigue entrenando para ver si por fin, bueno, pues no es que se pueda erradicar del todo, porque al final te van a acabar marcando goles, pero que sean los menos posibles y sobre todo también que no sean a balón parado. Le preguntamos hoy a Iván Sánchez, que ha sido el protagonista en rueda de prensa, sobre esa lesión. Ha dejado claro que ha evolucionado muy bien, que las roturas son complejas, pero que ya desde la semana pasada está cicatrizado y que está entrenando con normalidad. También le hemos preguntado por Benja, que también lo hemos escuchado en titulares, hablando de que es un jugador muy importante y querido en el vestuario, pero que él decide lo mejor para él y ha decidido marcharse al Hércules. Insisto, primero, porque en el Hércules le garantizan un contrato de mayor duración que en el Elche. Segundo, porque yo creo que él también intuía que aquí iba a jugar a partir de ahora poco, viendo que no ha marcado goles. Y tercero, porque desde la cúpula de mando, y no me estoy refiriendo al presidente, sino al máximo accionista, a José Sepulcre, no es que Benja le gustase poco, es que el que fuera consejero delegado del Elche y que ya sabéis que lleva unos años en el Hércules, Juan Carlos Ramírez, pues se lo ha pedido de manera directa a Sepulcre que haga el favor de ayudarle a que Benja, que es el anhelo de Javier Portillo, el director deportivo del Hércules, a intentar reforzar la plantilla del Hércules. Yo digo lo mismo. Tú puedes hacer que, o tú puedes querer que un jugador se vaya, pero si el jugador no se quiere ir, no se va. Pasa que yo creo que Benja es muy buena persona, no ha querido ningún tipo de conflicto, pero él tenía lo más importante, que es la confianza del entrenador. También la del director deportivo, y además de manera pública de ambos, pero sobre todo la del entrenador, que además te estaba poniendo titular, y que una semana antes dijo que ibas a marcar, que Benja iba a marcar 5, 6, 7, 8 goles en esta segunda vuelta. Pero, bueno, cada uno ya es mayorcito para saber lo mejor para su futuro y ahí no vamos a poner ni una sola pega, ni un solo pero. Pero sí le preguntábamos a Iván Sánchez si la salida de Benja, desde su punto de vista, debilita al equipo. Bien, la verdad que... Lo escuchamos. Claro que Benja es un jugador que pese a que no estaba... no estaba haciendo gol, estaba haciendo un trabajo buenísimo cada vez que jugaba o salía desde el banquillo y bueno, al final una persona como él, que tanto dentro del vestuario también todo lo que nos aportaba, tanto como cuando sale, pues bueno, siempre si no se le busca un recambio, pues bueno, intentaremos con lo que tenemos. Yacín también, que viene a ayudar, Carlos, que también es un magnífico jugador y seguramente ellos van a hacer un grandísimo trabajo en esta segunda vuelta. ¿Cómo ve al equipo tras la derrota contra el Oviedo y con tan importante partido este sábado en el Martínez Valero contra un rival directísimo? Bueno, personalmente veo al equipo bien. Al final está claro que es una semana jodida porque vienes de perder un partido en casa, que siempre es complicado, pero el equipo está con ganas, el equipo está bien. Partido el sábado, partido bonito, importante como todos los que nos quedan de aquí a final de temporada. Y creo que el equipo tiene muchas ganas de hacer bien las cosas. Creo que la semana pasada, pese a que se perdió, el equipo hizo un buen partido. Creo que se mereció algo más, pero ahora ya estamos centrados en esta semana. El equipo tiene muchas ganas y seguramente, estoy casi convencido al 100%, se hará un buen trabajo como la semana pasada para intentar sacar los 3 puntos. Fundamental ganar los 3 puntos frente a un Extremadura que es un rival directo y que es el equipo que más se ha reforzado en el mercado invernal. Está claro que es lógico, han perdido, igual que entendemos que la salida de Sori, se puede entender que el Elche se debilita goleadormente hablando, si es que se puede utilizar el término, porque ha marcado 8 goles y es el máximo goleador del Elche. No te digo nada, el Extremadura con la salida de Enric Gallego, que ahí dejó su firma con 15 goles en la primera vuelta. Pero está claro que han empleado su dinero, no sabemos si bien o mal, 12 fichajes, entre ellos José Antonio Reyes, un ilustre del fútbol español, pues fíjate que ha vestido las camisetas del Madrid, Atlético de Madrid, del Sevilla o del Arsenal. Pues bien, el Extremadura es un equipo, o al menos así lo ve Iván Sánchez, muy complicado. Bueno, al final es un equipo difícil, porque creo que con el cambio de entrenador cambiaron bastante, cogieron una dinámica muy buena, pese a que perdieron a posiblemente el mejor jugador de la primera vuelta, de segunda, y su máximo goleador. Y bueno, creo que han hecho refuerzos bastante buenos, creo que están rindiendo bien y al final creo que va a ser un partido diferente al de la ida. Creo que nos van a poner las cosas difíciles y tenemos que hacer un buen trabajo. Un buen trabajo, habla Iván Sánchez, de ese partido contra el Extremadura que va a ser fundamental. Le volvían a preguntar sobre el tema Benja. Si piensan que ha sido una decisión de Benja y si Pacheta les ha comentado algo de su marcha. No, creo que al final el míster no nos ha comentado nada de la salida de Benja. Creo que al final eso es un tema de ellos, que tampoco nosotros tenemos que meternos ahí. Y bueno, al final, ya te digo, con Benja, después de lo de la salida, he hablado poco, porque creo que al final es un momento que tiene muchas cosas en la cabeza él, y creo que no era momento para preguntarle ni qué ha pasado ni cómo ha sido. Al final supongo que más adelante lo hablaremos, porque como tú has dicho, tengo una buena relación con él y bueno, por mi parte, como he dicho antes, le tengo un cariño especial a Benja y de verdad que le deseo todo lo mejor. Seguimos hablando de, en este caso, no los que se han marchado, sino de los que han llegado, de los refuerzos de este mercado invernal. Con estos 8 fichajes, al final han sido 8 fichajes y 7 salidas, no se recuerda un mercado tan agitado para el Elche Club de Fútbol desde que se puso en marcha el mercado invernal, hace ya unas cuantas décadas. Insisto, 15 movimientos, 8 que han venido, 7 que se han marchado. ¿Con los fichajes este Elche va a ser mejor que en la primera vuelta? Bueno, al final está claro que los refuerzos vienen a sumar. Está claro que creo que una frase que dijo el míster un día en rueda de prensa define bien. Cuando acabemos la temporada veremos dónde estamos. Si conseguimos más puntos que la primera vuelta, será que habrán sumado más, y si no, pues no. Pero personalmente les veo muy bien, les veo muy integrados a todos los que han llegado. Son grandísimos jugadores todos, vienen con una ilusión enorme, con una predisposición a aprender de la plantilla, de mejorar todo, y al final estoy seguro de que sumarán mucho y que nos ayuden a conseguir el objetivo. A partir de ahora que ya ha terminado el mercado invernal, claro, ha terminado, pero seguimos con los movimientos. Fuera de mercado vino Yacine, se ha marchado Benja, lo de este año es de locos. ¿Podría empezar ya a haber una estabilidad a partir de ahora? ¿Que Pacheta ya encuentre un once ideal, siempre que respeten las lesiones? ¿Cómo lo ve? Bueno, ojalá que sí, eso será también motivo de que no tengamos ninguna lesión ni ningún contratiempo. Al final es difícil porque, como tú has dicho, estamos teniendo muchas lesiones, por desgracia, también cumpliendo ciclos por sanción, que no nos permiten tampoco muchas veces tener el mismo once y que el míster pueda ponerlo. Pero sí que es verdad que creo que las variantes también le ayudan mucho. Creo que hay jugadores competitivos en todas las posiciones, y creo que eso al míster le viene muy bien, y a nosotros también, para competir entre nosotros, nos viene mejor. Al final está claro que el jugador necesita competencia para mejorar su rendimiento, y creo que se ha quedado una plantilla competitiva, que en cada puesto puede jugar cualquier jugador, y eso es lo que nos gusta a los jugadores. También para Iván Sánchez es fundamental el apoyo de la afición este próximo sábado. Por cierto, que os recuerdo que está esa promoción especial para los abonados. Si eres abonado, tienes lógicamente la entrada libre, pero puedes adquirir entrada adicional para tu pareja, amigo o familiar a un precio muy reducido, 15 euros en tribuna, 10 en preferencia y 5 euros en fondo y curvas. Además, los abonados premium pueden retirar invitación de las 4 que le corresponden por temporada, y para el público en general los precios son habituales de toda la temporada. Además, también la Federación de Peñas ha hecho un concurso, aprovechando las fechas de San Valentín, en la que van a regalar un abono doble para que, como dicen en su publicación de redes sociales, para que compartas tu amor con tu pasión con la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol y el Elche Club de Fútbol. ¿Cómo se participa en este concurso? Bueno, pues puedes entrar en las redes sociales de la Federación de Peñas y lo verás, pero vamos, subes a tus redes sociales una foto o un vídeo con el hashtag AnimaConAmorFF y entras en el sorteo de un abono doble para el Elche Club de Fútbol de esta temporada, lo que resta de campaña. El sorteo se va a realizar el día 16 a las 11 de la mañana. El ganador será anunciado en las redes sociales de Facebook y de Twitter de la Federación de Peñas. Bueno, pues para Iván Sánchez, sin duda, el partido de este sábado va a ser fundamental, el apoyo de los aficionados. Sí, está claro. Como ya he dicho antes, sabemos que es un partido importante. Creo que nos quedan, de aquí a final de temporada van a ser todos importantes, pero creo que este es el más importante ahora porque es el que jugamos el sábado. Y bueno, la afición al final creo que está respondiendo de una manera brutal porque nos están apoyando en momentos que el equipo no está teniendo ese resultado que ellos quieren o que deberíamos de darle, y al final ellos nos están respondiendo muy bien. Al final necesitamos que la afición esté con nosotros como hasta ahora, que vengan lo máximo posible, que nos apoyen como nos están apoyando, que al final nosotros cuando estamos jugando los partidos les sentimos muy de cerca y nos ayudan muchísimo. Y la última que le hacíamos a Iván Sánchez era sobre la competencia en las bandas. Eran tres jugadores para dos puestos. Está claro que esa posición se quedaba coja con Iván Sánchez, Josan y Borja, y más cuando Borja se lesionó. Pero la llegada de Nacho Gil y de Alfred Planas, una oportunidad de mercado con el tema del Reus, pues ha hecho que ahora mismo esa posición está bastante mejor cubierta con cinco jugadores para dos plazas. ¿Competencia? Sí, por supuesto. Al final lo que viene bien al equipo son la llegada de buenos jugadores. Sí, está claro que Alfred, Nacho son grandísimos jugadores que estoy seguro que nos van a aportar muchísimo. Y que también nos van a hacer mejorar a los que estábamos antes, Josan, Borja, yo. Creo que eso es lo bueno que tiene un equipo, que la llegada de grandes jugadores también te hace competir y exigirte más cada entrenamiento y cada partido. Y eso seguro que nos va a venir muy bien para la competición. Bueno, pues Iván Sánchez, uno de los hombres importantes y que puede ser una de las posibles cuatro novedades. Dos van a ser seguras. Gonzalo Verdú, por el sancionado Jesús Olmo, y Yassin Kasmi, presumiblemente, por Benja, que se marcha cedido al Hércules. Digo presumiblemente porque también tiene la opción de Carlos Castro, pero viendo los movimientos del otro día, el que jugó, aunque pocos minutos, fue Yassin, y Carlos Castro ni debutó. Y las otras dos que incluiríamos, pues sería Iván Sánchez, si el míster lo ve bien o medianamente bien, porque Iván Sánchez medianamente bien es mejor que cualquiera al 100%, al menos por lo que ha demostrado en la primera vuelta. Y luego la otra opción, vamos, que yo apostaría, es Javi Flores, para darle más sentido colectivo, de asociación y de fútbol, en definitiva, al centro del campo del Elche Club de Fútbol, en un partido muy importante. El Extremadura es el equipo que más se ha reforzado, con mucha diferencia. El Elche es de los que más se ha reforzado, con 825.000 euros, pero es que el Extremadura ha roto el mercado. Gracias al traspaso de Enrique Gallego, ha tenido dinero fresco para gastarse 2.700.000 euros en este mercado invernal, con lo que se ha colocado el Extremadura como el décimo equipo con más presupuesto. Era uno de los que menos presupuesto tenía, pero con estos casi 3 millones ha elevado su presupuesto a 7.873.000. Por lo tanto, en el ranking de presupuestos, el Málaga, con mucha diferencia, es el que más dinero tiene, 25 millones. Le siguen Las Palmas con 19, Deportivo con 18. Pero el Extremadura es el décimo presupuesto, con lo que se ha gastado en el mercado invernal 12 fichajes, el que más se ha gastado. Fijaros que ha fichado a José Antonio Reyes. El décimo con esos 7.873.000 euros. El Elche, con los 825.000 euros que se ha gastado en el mercado invernal, el cuarto equipo que más se ha gastado, con esos 8 fichajes y 7 salidas, no adelanta mucho. Era el segundo presupuesto más bajo, ahora es el tercer presupuesto más bajo. Pero eso sí, adelanta al Rayo Majadahonda y al Córdoba, porque al Reus ya no lo contamos, está descendido. Ahora mismo el equipo con el presupuesto más bajo es el Córdoba, 3.900.000. El segundo por la cola, el Rayo Majadahonda, 4.200. Y el tercero, el Elche, con 4.600. Recordamos que el Elche tenía 3.8. Era el segundo presupuesto más bajo, solo por detrás del Reus, solo por delante del Reus. Y ahora el Elche es el tercero más bajo, con 4.600.000. Y el Extremadura, como digo, es el que más se ha reforzado en este mercado invernal. Y, por cierto, también destacar, antes de dejar ya la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el ex guardameta del Elche, cedido por el Deportivo La Coruña, Francis Uzojo, que se marchó al Anortosis de la Liga Chipriota, bueno, pues de momento no está jugando porque la policía de Chipre está investigando las posibles irregularidades en la incorporación de Francis Uzojo a este club. Según informan medios de allí de Chipre, el vicepresidente del club ha sido detenido por presunta falsificación y falsedad documental en relación al reconocimiento médico del portero nigeriano. Pues fíjate cómo está la cosa. Vamos a ver si no tiene mala suerte Francis Uzogo y puede jugar, porque para eso precisamente pidió marcharse del Elche, para tener oportunidades de jugar. Y como comentábamos ayer, pero vamos, muy de pasada porque lo conocíamos faltando 2 minutos para las 2, el juzgado mercantil número 3 con sede en Elche confirmó por escrito que levanta la suspensión del convenio de acreedores, por lo que el club tiene ahora vía libre para la capitalización de la deuda. El juez José Luis Fortea, que ya dictaminó como fortuito el concurso, ha dado luz verde a la opción de canjear deuda por acciones en una ampliación de capital que ya está en marcha y que supondrá aumentar el capital social en 12 millones de euros para hacer frente a los requisitos económicos que impone el Consejo Superior de Deportes. Por tanto, la Junta Ordinaria y Extraordinaria del día 26 de febrero se va a celebrar y, salvo sorpresa monumental, pues cambiará el mapa accionarial definitivamente. El IVF dejará de ser el máximo accionista a través de las acciones pignoradas a la Fundación del Elche y el expresidente José Sepulcre pasará a ser, con más del 60%, el máximo accionista del club. Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasfeld Auto seminuevo. Ahora ya lo sabe. No esperes más. Si quieres un Dasbelt Auto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dasbeltauto.es. Tu concesionario Dasbelt Auto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Atención, por cambio de exposición, Hogar Mobiliario baja los precios de las rebajas. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¡Corre! La cocina Diana, el baño de Sergi y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que casi 18.000 personas han renovado su baño-cocina con Leroy Merlin en 2018? ¿Y tú? Elige al especialista, confía en Leroy Merlin. Ven a tu tienda Leroy Merlin de Elche y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Elche en punta, con Paco Gómez. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a Carlos Cerdá, organizador del Campeonato de Fútbol 7 de la Universidad Miguel Hernández. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pues muy bien, los resultados poco más o menos lo que cualquier apostador podría entender que son normales. O sea, se ha cumplido la lógica. La lógica, sí. La lógica se viene cumpliendo, los de arriba están con una apisonadora y bueno, dando por todos lados. Pues cuéntanos. Bueno, pues hoy vamos a pasar un poquito de lo que son las clasificaciones, vamos a dar 3, 4 o 5 noticias, ¿vale? que creo que nos atañen a todos y que están de actualidad de la Liga. Para empezar, comentar que ya nos han pasado la circular a todas las sedes de la Asociación Española de Minifútbol, comentándonos que el último fin de semana de junio tenemos el Nacional en Oviedo. Uh-huh. Bueno, pues la Liga ya ha hecho el pago de lo que son las tasas, los costes del campeonato y demás. Y bueno, ya tenemos la plaza asegurada para el equipo que, ganando la Liga, se convertirá en el Che Club de Fútbol 7 y, representando a la ciudad, se irá a Oviedo ese fin de semana a disputarse Nacional. Hablaremos con los equipos que a priori ya están, por así decirlo, elegidos para ganar la Liga, porque en estos momentos hay un ramillete de 4 o 5, no más de 5 equipos que ves que están ya haciendo unas diferencias importantísimas sobre el resto, para comentarles qué hacer con el dinero que ha sobrado y que es suyo, porque uh-huh. se prometió como premio para ese Nacional, puesto que los hoteles ya están empezando a volar. La Asociación Española de Minifútbol ha puesto una serie de ofertas hoteleras para los equipos. Y bueno, pues en el presupuesto, pues tenemos también la posibilidad de coger hoteles a un buen precio. Uh-huh. O ver si quieren el traslado, o ver, bueno, cómo manejar ese dinero. Correcto. Comentar también que acabamos de salir de una jornada doble en Segunda División Grupo 2. Y que todas las divisiones vamos a tener todavía, creo que unas 3 jornadas o 4 más dobles. Cada semana un grupo diferente. Esta semana no haremos ninguna jornada doble. Jugará un grupo, jornada doble, jugará otro grupo, jornada doble, jugará otro grupo, jornada doble, volveremos a tener una jornada normal y así hasta que cada uno cumpla 3-4 jornadas doble para poder llegar con éxito a la última semana de junio con todos los deberes hechos. Para el tema de la Copa, que ya está en vísperas de realizarse, vamos a esperar a que los grupos 1 y 2 de Segunda División se conformen como segunda y tercera. Uh-huh. Sabemos que esto es un paso previo para que se conformen todos estos equipos, los 24 equipos que conforman los dos grupos, en segunda y tercera. Y una vez conformados esos grupos, haremos la primera ronda de Copa con un enfrentamiento directo entre ellos. Los equipos de Primera División entrarán en siguiente ronda. Al menos así evitaremos goleadas, partidos que no gustan y que haya un poquito más de competitividad en la Copa, uh-huh. para que los equipos que empiezan con la primera ronda pues tengan ese rodaje y se puedan ir amoldando a lo que es la competición. Asimismo, comentar, es que está acabando ya la temporada, por así decirlo, en este primer formato de segunda grupo 1 y segunda grupo 2, comentar que se han tomado una serie de decisiones para que los equipos que están liderando estas clasificaciones tengan un premio a la hora de conformar la segunda y tercera división. Sabemos que los 6 mejores equipos de cada uno de los dos grupos pasarán a formar parte de la segunda división y los 6 segundos equipos, los 6 peores equipos de cada grupo, pasarán a formar parte de la tercera división. Y será una liga nueva de una sola vuelta. En este caso, al ser una sola vuelta, pues tenemos el inconveniente, el hándicap de que el tema del local visitante no lo puedes tener claro cuando te faltaría, siendo local una jornada, la vuelta de visitante. Mm. Por tanto, ¿qué premios se le van a otorgar a estos equipos que comienzan arriba? Pues hemos decidido que los campeones de cada categoría empiecen con 3 puntos esta tercera vuelta o segunda división, para empezar, para dejarlo claro. Los segundos clasificados empezarán con 2 puntos, los terceros clasificados con 1 punto y todo el resto 0 puntos, tanto en segunda como en tercera. Y que, al ser una sola vuelta, en cada enfrentamiento, para dirimir qué equipo hace de local, se verá en la tabla clasificatoria en esos momentos el equipo que esté más arriba ocupará la plaza de local. Uh-huh. Esto es importante porque en la Liga tenemos una máxima y es que el equipo que es local suele elegir una franja horaria y el equipo visitante se suele amoldar a ella. Aunque la Liga siempre busque mejores soluciones cuando hay desavenencias en este tipo de cosas. Y bueno, hasta aquí el rango de noticias que podemos dar, la actualidad y lo que va a suceder de aquí a poco. Que no es poco, bastante información de lo que acontece y de lo que va a acontecer con ese Nacional, con la Copa y con toda la información que cada miércoles nos trae Carlos Cerdá de la Liga a Profut 7. Bueno, y nada, decir que ha caído 1,8 kilos esta semana. ¿En una semana 1,8 kilos has bajado? En una semana 1,8 kilos. ¿Cuánto has bajado ya en 3 o 4 semanas? No lo sé, no he sumado. Sí, pero llevarás unos 5 o 6 kilos, ¿eh? Media docena, yo creo que sí. Media docenita, ¿no? No está mal ese plan que te han diseñado, ¿eh? Bueno, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Y bueno. Y con esfuerzo y sacrificio se consigue todo. Vitalidad. Te oímos la semana que viene, Carlos. Venga. Gracias. Nosotros vamos a poner el punto final, no sin antes recordaros que mañana es San Valentín. Hay una programación especial aquí en el 101.4, en Teleelch, en Radio Marca, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín. Y hasta las 5 de la tarde, eso sí, nosotros tendremos nuestro programa Elche en Punta. Así que ya sabes que tienes que estar muy atento porque vamos a sortear muchísimos regalos. Si quieres decirle pues cuánto le quieres, mandarle un mensaje especial o contar vuestra historia de amor, puedes mandar un email a enamorados@teleelch.es y nuestra compañera Rosa Lucas lo leerá en directo en ese programa especial Enamorados, además de llevarte uno de esos muchísimos regalos que sorteamos durante todo el día. Mañana, aquí, a las 9. Lo dejamos aquí, que paséis feliz tarde. Mil gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.